Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Bienvenidos a un nuevo Minicast, hora de terror. O sea, el Minicast. ¿Y los Minicast se graban sensualmente, así como decimos, o cómo? No, estamos murmurando. Estamos murmurando. ¿Por qué es terror? ¿Por el monstruo que traes atrás? ¡Cementerio! ¡Cementerio, muerte, sí, Satán! No, ¡ay, tamales! Estamos en el cementerio. No, los tamales de moda ahora son los que los dicen... Los tamales musicales. Los de ricos tamales calientitos. Son poros, sí. Son poros. Es de terror, carnal. Sí, bien allá sabrositos. Por Campestre. No, Campestre. Esos son por casa, allá por donde está la Universidad del Pueblo Bicicletero, por ahí atrás. Lleves también sabrositos, pinches y bien porositos. Saben bien rico. Como el del flautista, ¿no? Sí, a huevo. Vas bailando atrás del pinche tamal. Tamal porosito. Qué porosito, por papá. Me recordó el pinche sketch de Homero Simpson en la tierra del chocolate. Qué cagado. Pero todo de tamal. Bueno, órale. Bienvenidos al Mini Mini. Mini Mini, que era de terror, pero ya hablamos de tamales. Entonces hablaremos de tamales. Mini Mini, Mini Mini. Los tamales están bien vergas. De terror, ¿por qué siempre salen puras pendejadas? Este es el Saga Podcast. Acuérdate que si no salimos con una jalada, salimos con una mamada. Por eso nos dicen los espermas también. Como les habíamos prometido, Madame. ¿Tuale? No, ¿es alarma? No, es este Madame Pink, ¿no? ¿Yo? ¿Qué encarnación tienes hoy? Madame Pink. Bueno, esta pinche vieja que me cojo les va a contar una historia. ¡Qué huevos! ¿Qué, no es así o tú te lo coges a él? Sí, les va a contar una historia de terror real que pasó aquí. ¡Ay, qué tierno! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, qué bonito! En el pueblo bicicletero. Háganse cuenta que cuando yo estaba chamaquita, hice algo muy, muy estúpido. Tan cabrón que estuve castigada todas las vacaciones y me cambiaron de escuela. ¿Qué putas hiciste? ¿Se puede saber? Me largué con mi novio de ese entonces unos 3 meses y no avisé. No mames, andaba de desmadrosa la misa alarma. Sí, bueno, sí es como esos episodios idiotas en mi vida, pero el punto no es ese. El punto es que como mis papás estudiaban y trabajaban, no me podían estar vigilando. Y como ya tenía edad para largarme y hacer lo que se me hinchara mi gana, bueno, no, pero de todos modos lo hacía, me refundieron en casa de mi abuela. Y pues llegaba, mi papá me iba a dejar a casa de la abuela en la mañana y mi mamá me iba a recoger en la tarde, bueno, en la noche casi. Y en la esquina de la calle de mi abuela había una casa que cuando yo era niña estaba habitada por una doctora, si mal no recuerdo. Y para cuando estuve castigada, cada que pasábamos mi mamá y yo, estaba... Bueno, la casa se veía que estaba ya abandonada. O sea, ya estaba muy, muy pitera. Ya no tenía luz, ya estaba roto un vidrio, la mamada. Tenía 2 puertas, una que daba al lado de la avenida y otra al lado de la entrada de la calle. La entrada de la calle era una puerta de madera. Y con el pasar de los días en esas vacaciones, empezó a oler muy culero la casa. Muy, muy culero. Y después empezó a escurrir un líquido, o sea, yo asumo que era orina porque a eso olía, por debajo de la puerta de madera. Y pues después pasábamos y se empezaba a escuchar ruido, pero como que ruidos muy apagados. Y pues bueno, o sea, pasó el desmadre, o sea, empezó mi mamá a decir: no, bueno, nos vamos del otro lado de la calle. No está chido aquí, huele sí, orín. Así como que está crítico, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó aquí? Que la chica le lleva a preguntar a mi abuela. ¿Quién sabe? Hace mucho que ya no viven ahí. Resulta que ya pasó mi pinche castigo, mi pinche refunción ahí en casa de la abuela, súper aburrida. Sobre todo porque no me llegan mis hijas, que son las personas, mis madres. No había tele, al menos para que vieran las caricaturas. Pues sí había tele, pero no tenían cable, o sea, no mames. Ni pedo. Sí, tele de antena, y de esa época. Esos son castigos. Sí, güey, no mames. Sí. Sí. Pero bueno, total, ¿qué pasó? Resulta que los vecinos de al lado de esa pinche casa, pues sí dijeron ya después de un rato lo mismo, ¿no? Si nosotros pasábamos, y olía muy mal como les iba a esos cabrones. Pues reportaron que chingados, ¿no? Va la tira, fuerzan la, o sea, no encuentran a la gente que solía vivir ahí. Fuerzan la puerta y que encontraron una persona que estaba mal, o sea, ¿cómo se dice? Para que no se oiga culero. Estaba pinche loca. Más de sus facultades mentales. Ajá. ¿Que vivía ahí? Que lo tenían, no, lo tenían literalmente amarrado. ¿Amarrado ahí? Qué mal pedo. Y pues lo mismo, no sabían, o sea, supongo que era familiar de los que vivían ahí y ahí lo dejaron, a su pinche suerte. Y pues literalmente ya estaba inundado en sus propios desechos. ¿Qué comía? Sus propios desechos. Puta, no sé. No tengo idea. O sea, hasta ahí párale de contar. Pero esa es una historia real de pueblo bicicletero. Y sigue la casa abandonada. ¡Qué pinche clandestino! Lo que sí, ajá, sigue abandonada. Nada más que después de ese desmadre, como tuvieron que forzar la puerta de madera, ya después le pusieron una protección. Lo creepy es que dice mi abuela que se quedó un buen rato abierta la casa. La pinche historia de la casa de los orines. ¡Qué cabrón! ¡Y ahí sale nuevo los pendejos! ¿Ya te pendejes? Aquí. ¡Oh, shh! Nuestro toque particular e inigualable. No, más que... Realmente no era una historia tan compleja. Era más bien una... Una como anécdota muy curiosa de esas que pues, te cuenta la gente así nomás. De pendejadas, ¿no? Hay gente que te dice, ah, no mames, yo puedo doblar los dedos así. O no mames, yo sí puedo enrollar la lengua. ¿La verga? O la verga. Afortunadamente nunca he conocido a un güey que me dice, no mames, güey, puedo hacer animales con la verga. De como los mira un perrito. Mira un perrito. Se está convirtiendo en jirafa. Jirafa, jirafa. No, afortunadamente no pasa eso. Lo que yo iba a comentar. Esto es más bien una anécdota chiquita. De que esta personita con la que yo me andaba metiendo hace poco tiempo, pero ya valió madre todo. No traumas de la infancia, de hecho, pues reciente. De la semana pasada. De hace un par de meses, qué triste, dicen todos que soy. Pero bueno, mamadas. Entre sus pinches curiosidades era, pláticas pendejadas. Y me dice, sí, yo una vez me encontré un pinche muerto, ¿no? Y yo, ¿what? ¿Qué pedo? A ver, ¿cómo? ¿Qué? Exactamente así de, ¿cómo? ¿Cómo se te baja hasta lo caliente, no? Y dice, sí, no mames, yo estudiaba la pinche prepa ya en Texcoco, hace muchos pinches años, y pues ahí también pues me iba con una amiga ahí a vagar por los pinches campos y por donde quieras, ¿no? Pues para hacerse pendejas, ¿no? Y no entrar a clases, creo, de la prepa. Entonces supuestamente dijo un día que estaban ahí de pinta, andaban por los pinches campos y se encontraron una, ¿qué era? Me había dicho una... unas sábanas ahí como unas cobijas de estas de por Dios era y tiradas en el pinche bosque, no mames, qué pedo. Y de pronto pues las mueven y en realidad pues es una pinche osamenta, ¿no? Mames, ¿cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Quién sabe, no? Pero encuentro... ¿De dónde, güey? En Texcoco. Mira. Y así encuentro y dicen, ¡para de mamar, qué pedo!, ¿no? Y así de buenas a primeras se encontraron una pinche osamenta. Un pinche muerto. Ah, un pinche muerto. Luego dan aviso a la pinche autoridad. Y esta canija dijo que, aparte, creo que ella estaba estudiando algo. Llevaba algo como de ciencias forenses ahí en la prepa. No sé qué pinche prepa estaba, güey. No mames. Pero la del FBI. No mames. En la del Phoenix Wright. En la del Phoenix Wright. Pero algo de seguimiento, pues sí le dieron a la historia, ¿no? O sea, más o menos dieron qué pedo. Y alguna vez sí hasta sacó el recorte de, mira, de hecho ya lo encontré, ¿no? Y sí tenía ahí el recorte del sol de Texcoco de hace 1000 años. A ver. Y sí venía fulanita. Allá también sale el sol, güey. Sí, allá también sale el sol. Fulanita y sutanita. Bueno, sí, de aquí estudiantes de la preparatoria tal encuentran la osamenta de un cabrón, ¿no? Y creo que ahí venía la foto casi con ellas así, señalando al muerto. ¡La selfie, güey! La selfie con el muerto. Ese muerto fue, no yo. ¡Muertan las cobijas! ¡Pal Face! Y yo así de no mames, ¿no? O sea, son esos detallitos curiosos, ¿no? La persona dije, ay, güey. Oh, ya me acordé de otra leyenda urbana de pueblo bicicletero. Pues vas, esa fue la historia del pozo de los zapatos. Bueno, pues resulta que hace igual muchos años, más o menos por lo que les contaba, un poco después, hicieron un toquín en pueblo bicicletero, un toquín metalero. Y lo armaron en una casa que estaba en ese entonces abandonada del centro histórico del pueblo bicicletero. No, mami. Ahí atrás del Bancomer del reloj. Ah. ahorita ya lo remodelaron, ya abajo hay changarros. Y pues bueno, arriba, quién sabe, creo que oficinas. Bueno, ese entonces pues la casa está abandonada. No sé quién pidió que le prestaran la casa, la chingada, ¿no? Se armó un toquín masivo, encabronado y atascadísimo. Y pues esa, o sea, es casa antigua del centro histórico, pues como se lo imaginan, tenía esa típica distribución al estilo de una hacienda, que pues tiene todo un patio central y pues los cuartitos alrededor, ¿no? Como, como todos conectados. Pues ya total que en lo que transcurría la peda orgi chupifaji fiesta toquinera. Una orgicojifaji fiesta. Bien todo intenso. Mundo se puso hasta el huevo de todo. Se pusieron los huevos del otro aquí. Bueno, total que ya pasó la pachanga. Y una semana después sale que resulta en el periódico, en el sol de Pueblo Bicicletero. En el sol bicicletero. En el sol bicicletero. Sale un pinche solecito ahí. Ajá. El sol bicicletero. Sale que en uno de los cuartos de esa casona abandonada encontraron un cadáver que llevaba más de un mes ahí. Que estaba muy descompuesto. Entonces toda la banda empezó a correr, mirarle el desmadre de: güey, ¿te cae? Sí, te lleva mucho ahí. Pero nadie. Nadie recuerda durante la fiesta. No, obviamente, pues en el periódico no te voy a decir en específico qué cuarto, ¿no? Pero todos trataron de hacer memoria. Pero el cuarto estaba abierto, o sea, sí se metieron, ¿sí? Y todo. Pero nadie peló al pinche cadáver. Pues quién sabe, yo creo que. Medio... Es que estaba así, güey. Pues yo creo que todos dijeron: entrabas y decías. Ah, no mames, un cabrón tirado. Pues ha de estar bien pedo. Huele culero. Pues no mames, pues ni modo que no, mames, no es un puto toquín. No mames, más de un mes, no mames. No. Y todos ahí tomándose selfies con el pinche muerto. Es una pendeja. No creo, ¿eh? O sea, porque... una... Tú ves a alguien que está muerto y te das cuenta de inmediato que está muerto. ¿Sí? No, esas, todas esas mamadas de que dicen que nada, la verga, que no sé qué. Se ve bien diferente un muerto de un vivo. Uno que está haciendo pendejo, luego le dice, ay... Pero un muerto se ve como un muerto. Híjole. A pesar de que lleve horas. No, es que es lo que te iba a decir. Nunca, no, sí, nunca ha sido una puta. En serio. Eso sí, ya. Lo que sí es que, o sea, es un olor, el de un muerto es un olor muy penetrante. Demasiado, tan cabrón que igual, pues, como, o sea, por eso es lo que la banda trataba de rememorar. O sea, bueno, ok. ¿Alguien se acuerda haber entrado a algún cuarto y ver un cabrón tirado? No, pues nadie. Chan, chan, chan, el pinche muerto. No mames. Bueno, esas fueron leyendas urbanas de Pueblo Bicicletero. Bien sangrientas. Pues cámara, nos andamos viendo ahí el viernes, no, o algo así, que suban el otro pinche podcast. A huevo. A huevo. Chingazo, maletos. Sí. A verga.